no vuelvo a llorar otra vez. Ya no verás otra lágrima caer. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Con mi mirada en alto caminaré por los valles oscuros, tranquilo estaré. No hay poder en este mundo que me ande aquí. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Por sus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Ya no vuelvo a llorar otra vez. Ya no verás otra lágrima caer. Ya puedo extender mis alas, ya